poder tenerte. Siento el dolor de no poder cuidarte. Siento el sabor a poquito de un día solo a la semana. Poder besarte. Siento angustia y también tristeza. Y sé que vos te sentís igual. Sé que me extraña mi princesa. Pero juntos ya vamos a estar. Porque este amor nada va a cortarlo. Porque este amor tiene bendición. Porque lo que Dios decidió juntarlo no corta ni el diablo ni la prisión. Porque este amor nada va a cortarlo. Porque este amor tiene bendición. Porque lo que Dios decidió juntarlo no corta ni el diablo ni la prisión. Prometo que voy a cuidarte siempre, hermosa. Aunque hoy lejos me toque estar. Verte en visita es lo que me toca. Y ese ratito hay que disfrutar. Ya va a llegar desde el cielo lo que tanto se hace esperar. Porque ya se va a cumplir el sueño de amarnos en libertad. Porque este amor nada va a cortarlo. Porque este amor tiene bendición. Porque lo que Dios decidió juntarlo no corta ni el diablo ni la prisión. Porque este amor nada va a cortarlo. Porque este amor tiene bendición. Porque lo que Dios decidió juntarlo no corta.